Grammar Builder 2. More possession with de. El corazón de la señora Suárez. Mrs. Suárez's heart. Los primos de María. Maria's cousins. El restaurante de Jorge. Jorge's restaurant. Las ventanas de la casa. The windows of the house. La puerta de la oficina. The door of the office. La casa del padre de Juan. Juan's father's house. La cola del caballo. The horse's tail. La casa de él es grande. His house is big. ¿De quién es la casa? Whose house is it? ¿De quién es el restaurante? Whose restaurant is it? ¿De quién son los primos? Whose cousins are they?